industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estas chicas estuvieron de estreno. Alba Reche y Cami se unieron en Que Bailen, un emotivo tema con sonidos de flamenco y folclor contemporáneo, donde ambas voces brillan en perfecto complemento. Y Dana Paola invitó a Cali y el Dandy, Bray Thiago, Akon y Guayna al remix de Nada. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.